Pues muchísimas gracias. Ciertamente, todos ustedes me conocen por el hecho de no solo investigar el tema OVNI, sino por haber tenido la oportunidad de vivir la experiencia del contacto directo. Esta experiencia se extendió a un grupo que ha evolucionado a lo largo de estos 48 años, imagínense, 48 años de contacto, en donde no solamente hemos tenido la oportunidad de tener el avistamiento de los ovnis, sino ver bajar físicamente a los tripulantes, dialogar con ellos de forma telepática o hasta también a través del lenguaje, ya que ellos pueden hablar nuestros idiomas. Incluso hay extraterrestres que conviven entre nosotros, que se infiltran en medio de nuestra sociedad y van tomándole el pulso, pues realmente a los acontecimientos mundiales. En estas experiencias de contacto, en donde ellos han dialogado con nosotros, nos han compartido información, o nos han invitado a subir al interior de sus naves en varias ocasiones en 48 años, ellos nos dijeron que nosotros vivimos en una galaxia, en la Vía Láctea, que tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia, el Consejo de la Confederación de Mundos. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de este Consejo de 24 seres, y hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo están los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestro, los instructores. Entonces, según los extraterrestres, pues estos 24 ancianos disponen quiénes, bajo qué condiciones, pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo. En estas experiencias de contacto, los extraterrestres gradualmente nos han venido instruyendo, dando información, a veces realmente difícil de poder entender o de sobrellevar. Por ejemplo, en el año 86, a través de un mensaje psicográfico, escritura automática, recibido por mi esposa, la Marinita, pues fui al desierto en compañía de otras personas de nuestro grupo. La nave apareció por encima nuestro y cuando ya se estaba alejando, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Por más que estiraba los pies, no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el aire. Era una luz como de 1 metro y medio alrededor mío, un color azul brillante, y cuando menos lo pensé, ya estaba dentro de la nave. Y entré en una habitación donde habían cuatro seres, uno como de 1,80 m, robusto, corpulento, y otros tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Y uno de estos seres pequeños vino trayendo como una especie de caja rectangular metálica, dorada. Pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien como un libro de placas de metal lleno de extraños ideogramas o símbolos. Y tenía como unos anillos en un extremo. Entonces me lo acercó tanto que pude tocar las planchas de metal y realmente producían como una música y a la vez en mi mente tenía claramente imágenes en donde estos seres decían o me mostraban de que nuestro planeta fue seleccionado para llevar a cabo un proyecto muy especial. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia satélite que junto con otras galaxias gira en torno a una galaxia central que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Cada una de estas galaxias satélites tiene su propio consejo local o gobierno, en el caso nuestro, los 24 ancianos, y todos tienen un representante en la galaxia central que es Andrómeda. Por lo cual en Andrómeda existe un consejo que se conoce como el Consejo de los Nueve de Andrómeda. Y hubo en un momento la necesidad de desarrollar un plan, un programa en el cual la idea era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara la parte de las emociones y los sentimientos. Según los extraterrestres, la mayoría de las civilizaciones han avanzado mucho tecnológica y mentalmente para sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la ansiedad, al egoísmo, y eso los ha llevado a aparcar, a dejar de lado, pues, las emociones y los sentimientos. Por lo cual, era necesario, de alguna manera, compensar, equilibrar, estudiar, investigar cómo se podría aplicar esto dentro de las civilizaciones que ya tenían camino caminado. Para no afectar la evolución normal de los planetas, fueron seleccionados 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a Andrómeda. Una de las galaxias seleccionadas fue la Vía Láctea, nuestra galaxia. Uno de los ocho planetas seleccionados fue la Tierra. La intención de ellos fue seleccionar planetas que no tenían futuro. Según ellos, la Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en nuestro planeta, que acabaron con la vida aquí en la Tierra. Entonces, un grupo de civilizaciones recibe la autorización de parte de las jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y vinieron a la Tierra antes que la Tierra muriera e impidieron de que muriera. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de ellos viaja a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, llegan a la Tierra antes de que la Tierra se muera y crean un tiempo alternativo paradójico, una paradoja espacio-temporal, en donde nuestro tiempo corre mucho más rápido, obviamente, pues está desfasado del real tiempo en el universo. Y esto les ha permitido a ellos enviar a un grupo de extraterrestres como ingenieros genéticos, sembradores de vida. Posteriormente han sido reemplazados por guardianes y vigilantes de mundos, controlando, verificando realmente el proceso de evolución y viendo todo lo que se puede incorporar de nuestro avance evolutivo, de esta realidad como virtual que seríamos nosotros para ellos, en su realidad. También ha habido un momento en el cual han venido ingenieros, perdón, han venido unos instructores planetarios y ellos han, con parte de gente evolucionada de la propia Tierra, han conformado lo que se conoce como la Gran Hermandad Blanca de la Tierra. Ahora, el proyecto de ellos era crear las condiciones para que surgiera una civilización que terminara enseñándole a los propios maestros. Y una vez que ellos extrajeran toda la información que a ellos les interesaba, nos iban como a resetear. Iba a ser como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido.